el aire se hacía color en tu mano cuando llovía. Lloraban las flores y tú me decías, amor, tú no llores. Vida mía, vida mía, no preguntes, sé qué me pasa. Pregúntaselo a la luna, esta noche en tu ventana, la luna te lo dirá, que regreses pronto a casa, que te quiero o que te quiero, o eso es lo que me pasa. Te quiero mi alma, te quiero, ya sabes lo que me pasa. Cayó hasta el suelo, despacio mi llanto, nublando aquel velo, mi risa y tu encanto, y mi consuelo. Tú lo pretendías, diciéndome cielo, oh amor, vida mía. Vida mía, vida mía, no preguntes qué me pasa. Pregúntaselo a la luna, esta noche en tu ventana, la luna te lo dirá, que regreses pronto a casa, que te quiero, que te quiero, eso es lo que me pasa. Te quiero mi alma, te quiero, eso es lo que me pasa. Te quiero mi alma, te quiero, y eso es.